Bien, Mary, como tenemos la suerte de los viernes, usualmente nos visitan bandas o músicas o músicos. Esta vez desde Córdoba han venido los chicos de Hipnótica. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, amigos? ¿Todo mucho bien? Gusto, nos acabamos de conocer. Sí, un gustazo. Sí, nos estamos conociendo. Gracias por abrirnos sus puertas, por el espacio. Estamos contentos de estar acá. Estaba chusmeando sus nombres, perdón. Nahuel y Hernán. Ahí va, Nahuel y Hernán. Estaba chusmeando ahí un poco su Facebook y estuve viendo que son de venir a Capital a tocar, o al menos tuvieron la suerte de estar tocando en Niceto, además. Sí, sí, sí. De hecho, hace varios años que nos tomamos muy en serio esta plaza, porque sabemos que es una ciudad donde pasan muchas cosas, así que tratamos de estar presentes y venimos bastante seguidos, sí. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo una banda de afuera? Porque normalmente, o tal vez lo que uno estila es, bueno, voy a tratar de hacer una fecha ya con alguna banda del palo o con alguien que pegue onda, y bueno, y después lo invito a Córdoba, sí. ¿Río Cuarto? Río Tercero. Río Tercero, mirá. Sí, pero ese es uno de las formas por ahí más comunes, de los métodos, que está buenísimo además, porque además de que es fácil venir de esa manera, porque siempre encontrás a alguien que se copa. Está bueno porque también vas haciendo amigos que a su vez tienen otros amigos que a su vez se coparon con la banda y ya te llamaron para alguna otra fecha. Y así se nos fue dando a nosotros. Como decía Hernán, hace como 3, 4 años que venimos insistentemente, las primeras veces a puro pulmón, a tocar a donde fuera. Y bueno, y después con el paso de los años y con esto de ir conociendo gente y de ir... bueno, hubo mucha gente muy buena que se nos acercó y que nos fue abriendo puertas, tanto de lugares como productores, como músicos amigos, como estudios de grabación. Entonces, de esa manera también se hace muchísimo más ameno poder ir construyendo algo acá, ¿viste? Y bueno, y con ese método vinimos muchas veces en los últimos 3 años, y este año vinimos, creo que esta es la 4ª, 5ª, y todos en super fecha ya, que para nosotros son un lujo y un placer y un reflejo de la construcción insistente esta de hace tantos años. Como dijiste vos, este año tocamos 2 veces en Niceto, tocamos en el Conex, ayer estuvimos en el Centro Cultural Kirchner, así que bueno, nada, tratando de regar la semillita siempre que podemos. ¿Y qué onda ahí la Ballena Azul es? Sí, no, igual nosotros no tocamos ahí, tocamos en la cúpula. En la cúpula. Que, o sea, es... Yo no conozco el lugar, así nosotros que... Nosotros tampoco conocíamos, y es totalmente imponente. Uh-huh. La cúpula particularmente está increíble porque es... O sea, la ballena, no la grande, vi, pero seguramente debe ser alucinante por lo que vi por televisión, es increíble. Uh-huh. Pero la cúpula es toda vidriada y tiene una vista muy particular de la ciudad, así que se ve como... La ciudad en sí, pero también se ve todo el río, así que fue increíble. Bien, hay que ir. Uno a veces lo tiene tan cerca que dice, después claro, voy, claro, después sí, voy. Sí, típico. No vas nunca. Che, y allá en Córdoba, ¿cómo está la movida? ¿Hay lugares para tocar? Acá estamos ahí siempre remando. Calculo que al venir seguido, más o menos... Estamos un poco al tanto. Los músicos ahí se comentan cómo viene la movida, pero ¿ven diferencia con allá, con Córdoba? No, la verdad que, o sea, siempre es un remo el tema de los lugares para tocar y las habilitaciones, o sea, la normativa y lo que sucede, digamos, siempre está medio como, no sé, se contradicen o hay siempre problemas. Pero... Por suerte en Córdoba hay mucha banda nueva laburando muy profesionalmente y tomándose las cosas muy en serio, tanto desde lo artístico como desde la gestión. Entonces eso como que ha subido la vara bastante y nada, estamos muy contentos con eso porque el movimiento como que nos ayuda a todos, nos ayudamos. ¿Y el camino es parecido como el de acá, este que estuvieron haciendo ustedes, que primero por ahí venís a un centro cultural y vas como... ¿Hay opciones de tocar en lugares más chicos para después tener un lugar como Niceto o como el Conex que te podés lucir si querés con luces y con toda la movida? Claro, sí, a full. Sí, sí, sí, totalmente. Se construye, lo hay. Es igual de difícil que acá, digo, o sea... Hay que dar con la gente indicada y laburar mucho. Para nosotros fue un camino similar en un punto como las dos plazas, porque somos de Río Tercero, que es una ciudad del interior de Córdoba que es muy chiquita, que tiene muy poco movimiento cultural y artístico, digamos, y ya, digamos, ir a Córdoba e instalarnos en Córdoba y hacer como nuestro piso ahí, al principio claro, era todo un desafío y una construcción. Y después eso se trasladó a acá también. Claro, porque me imagino que es eso. Bueno, uno en el interior más está acostumbrado. Te subís al auto, vas al pueblo de al lado, a la ciudad de al lado. Pero no quita de que es un gasto y es toda una movida. No, ni hablar. Eso igual, o sea, sigue siéndolo, solo que como que... Pero no se fueron a Córdoba Capital, digamos. Siguieron teniendo base ahí en Río Tercero y la armaron yendo a tocar. Y después nos fuimos mudando y mutando. Hernán vivió un año acá, vivimos varios años en Córdoba, después volvió a Río Tercero. Y ahora actualmente vivimos en Córdoba los dos, estamos ahí instalados. Pero sí, siempre, nosotros nos conocemos desde Río Tercero. Y eso, juntos el pueblo ahí. Tiene eso también que decías que es... esa de curtirse, viste, como no tenés nada, es como agarrar el auto y salir a ver. Sí, apenas llegamos a Córdoba y empezamos a tocar, no conocíamos mucha gente, estábamos empezando a estudiar música y conocíamos a los compañeros de la facu, que eran poquito y nada más, entonces el acceso a los lugares nos era un poco complejo, el hecho de poder conseguir más músicos o más gente para compartir nuestro proyecto también nos era complejo. Y todas esas cosas después de un montón de años, 8 años después, sobran, digamos. Claro. Entonces, esperamos poder hacer lo mismo o estamos tratando de hacer lo mismo acá. Pero siempre desde ese lugar de, bueno, nosotros ponemos el lomo, la pala y a laburar hasta que las condiciones sean mejores. Están con guitarra en el regazo, por suerte han venido con sus instrumentos, así que podemos escuchar una canción, un acústico. Claro. Ahí escuchamos ahí algo del disco y podemos compartir ahora acá en vivo. Ok. Hipnótica en vivo, aquí Sándwich, terminando la semana, invitándolos si están mañana por La Plata. Así es. A Se la vi. Se la vi. Junto a Jazmín Esquivel y Los Alces. Perfecto. Ahí... 21 horas, tempranito ahí a cenar. Eso, los esperamos, si se copan. Muy bien, ¿y ahí en plan enchufado o es acústico? En plan radio, así como ahora. Acústico. Digamos. Sí, anoche tocamos con toda la banda. Uh-huh. Una movida también, ¿no? Eso les iba a preguntar, porque son varios y si son todos cordobeses. Viajar, claro. Sí, es una movida. Nosotros tenemos, por suerte, la posibilidad de bueno, también tocar en este formato que nos gusta mucho y que es de algún modo muy sincero, transparente, porque es la canción en su estado más puro, que es lo que nosotros hacemos, digamos, canciones. Y es la forma en que muchas de estas canciones nacen. Entonces, bueno, nos gusta mucho tocar así, se da una interacción diferente con el público. Y hemos obtenido experiencias increíbles. Y el otro formato, que sería el oficial, digamos, con la banda, batería y bajo, que representa un poco más la sonoridad del disco. Eso te iba a preguntar, el oficial con respecto a qué es lo que presentaron en el disco, lo que tienen subido a internet, cómo fue el proceso de grabación del disco. Y algo que siempre me gusta preguntar es qué significa el disco para ustedes, porque me imagino que al viajar tal vez estar ahí con el disco les sirve de intercambio, se vende. Sí, es la carta de presentación de lo que hacemos, digamos, la forma va en donde mejor representado está, me parece. Bueno, el disco, en realidad, este último disco que tenemos se editó en octubre de 2014. Es un EP de 5 canciones que, bueno, como decía Nahue, nosotros todas las canciones son compuestas así en este palo, viste, súper íntimo. ¿Y entre ustedes dos? Entre nosotros, algunas de él, algunas mías, algunas que componemos entre claro, los dos, hay algunas de todo. No hay un método fijo en ese sentido. Y bueno, el disco lo grabamos una gran parte de acá, con un técnico que se llama Guillermo Porro. Y después las voces las hicimos en Córdoba. Bueno, el disco se editó, formamos parte de un colectivo artístico que se llama Discos del Bosque. Bien, me gusta chusmear ahí porque también entré a la página y les iba a preguntar. Bien. ¿Es bueno, una productora o es un sello discográfico? Entre comillas. Está bueno aclarar, claro, que es entre comillas, es un grupo de artistas que somos amigos primordialmente y que, nada, nos sentimos identificados con las músicas de todos, digamos. No, me ha parecido tal vez a Elefante en la Habitación, ¿no? No sé si conocen a los chicos de acá. No, en Córdoba sí hay movidas similares, por ejemplo Ringo Discos, no sé si ustedes conocen. No. Pero también así, colectivo de artistas que hay como se una, potencia, ¿no? Una empatía entre sí y... Eso, y el colectivo potencia todo. Porque, por ejemplo, cuando arrancaron hace un par de años los Elefantes en la Habitación, que está Chancho a Cuerda, bueno, hay varios, Nico Rallis, es un grupo de artistas, iban con la valijita de todos a cualquier recital. Entonces, claro, como que se multiplicaban, por ejemplo, los puntos de exposición. Hoy en día, por lo que estamos también chusmeando acá entre las notas y lo que podemos hablar con amigos y con amigas, es que la plataforma digital es bastante importante también. Uno promociona un tema ahí o entras a la página ahora que es discosdelbosque.com.ar, por ejemplo, porque te gustó Hipnótica. Y escuchando Hipnótica, probablemente si escuchás las otras... discos tengan que ver. Exacto, eso es lo que digo, que hay como una afinidad artística ahí. Es muy loco porque uno lo plantea en los papeles y dice, sí, bueno, pero realmente después pasa muchísimo. El hecho de nosotros formar parte de un colectivo, como decía Hernán, nos ha abierto una cantidad de puertas y nos ha hecho llegar con mucha más fuerza a lugares que quizás uno recorriendo el camino solo sean más dificultosos. Claro, y eso es un poco la idea del sello, digamos, es como no es algo formal, digamos, no es que hay un directorio acuerdo, y que alguien claro, edita los que hay discos, un dueño del sello, ni mucho sino menos. Sino que es cada uno de los grupos haciendo su movida y en esto decidimos como embanderarnos como Discos del Bosque y en eso se genera algo colectivo que es mucho más grande que el esfuerzo de cada uno. Entonces ahí se suman los esfuerzos y logramos ser más visibles todos de alguna forma. Che, y el disco este lo pusieron legal, digamos, con las letras, con la UMI, toda la historieta. Sí, el disco está registrado, está la edición física todavía no existe. Vamos a tenerla este año de ese lugar imaginario. Del disco anterior que es A la Luz, la edición física existe, nos quedan muy poquitas copias en Córdoba, ya murieron. Y ojalá que algún día lo podamos editar de nuevo como una especie de chiche nada más. Pasa que siendo independiente, el disco físico pasa ya a una cuestión más de fetiche. Ahí iba también un poco la pregunta, ¿no? Como que cuánto te devuelve... Eso es un horrible pensarlo en guita, pero estamos hablando de 10, 15 lucas. Es como, me compro una guitarra, mínimo. No sé, más, una moto. Sí, sí. Tal vez más plata, sí, depende de la cantidad y dónde lo hagas. Exactamente, claro. Entonces, tal vez hay algunas bandas que también son muy viajeras y dicen, mirá, yo voy, aterrizo en Santa Fe y por ahí vendo 2-3 discos y tengo para comer. Claro. Pero claro, no es que me salvo y pago el alquiler. No, no, no, sí, eso ni hablar. Eso no sucede. Y lo que quería decir también es que si bien el disco sirve como una carta de presentación, es decir, llegar a un lugar y bueno, este es mi disco, también es una inversión que quizá, no sé, una banda haciendo un videoclip o subiendo su disco a todas las plataformas virtuales puede obtener más un rédito entre comillas también, digo, conseguir fechas, conocer gente como mucho más grande que quizá editando físicamente, porque claro, o sea, si bien hay gente, vos vas a los shows y si llevas tu disco hay 4 o 5 personas que dicen, che, yo quiero tenerlo. Claro, pero hasta que no lleguemos al Luna Park, por ahí no vamos a hacer la diferencia. No, y te digo que el Luna Park es tan grande que si yo meto 500 de una noche, no sé. Claro, te digo que 500 ni discos. Siquiera sé si a ellos que venden 500 de una noche también les sirve tanto como antes. Y sí. Viste, quizá obviamente se llevan una platita para comer un par de días. No, más que para comer ahí, claro. Sí. Pero también es una inversión muchísimo más grande. Sí. Bueno, igual. Igual ahí está en bien. Esa dicotomía. Quien puede hacer el disco físico, bárbaro. Ver, y cuando lo hagan, ya vendrá, ¿no? No sabemos si vamos a ser 1000, si hacemos de a 100, eso depende. Claro, ahora vamos a hacer 500. Tuvimos una oportunidad importante en Japón, que una persona de Córdoba que vive en Japón se copó con nosotros y nos hace la edición del disco desde allá. Eso, ¿sabés que lo estoy escuchando? Me pone muy contento porque parece que... bueno. Que hay como unos productores que están mirando para acá, de allá. Bueno, esto es cordobés, pero... Sí, bueno, no, no, nos llegó es así cordobés, como del cielo. ¿Porteño o lo, es amigo de ustedes? No, no teníamos ni idea. Ni idea no, de no su existencia, el chabón vive allá hace como 20 y pico de años. ¿Y por el estilo le enganchó? Claro, por alguna banda en común, sí. Hizo el disco de otra banda de Córdoba. En el cual nosotros participamos. Claro, y ahí como que se cebó y escuchó y dijo, che, está buenísimo, si quieren, está esta chance. Obvio. Y bárbaro, y ahora lo estamos esperando, así que está llegando desde Japón. Porque, no sé, el Tommy Lebrero, hay diferentes artistas que tienen esa suerte, si se quiere, o esa cuestión de estar y estar y estar, entonces alguien te cliquea, te escucha, sí. Sea por la conecta que sea, y enganchás a alguien, me parece que a China y Japón, esos lugares como que ni miramos, Tailandia, por lo menos yo, sí, ¿no? Sí, Tailandia, sí. Eso dice, no existe y en realidad... No, y no, hay un montón de artistas que les va re bien allá, el caso de Juana Molina, claro. Vives de Onda Vaga, estuvieron de gira también, sí. En repetidas ocasiones, ojalá que nuestra nos toque amiga Loli Molina también parece que va a ir. En algún momento ir para sí, allá. Sí, sí, va a salir. Les pedimos una canción más que ya estamos sobre la tanda, muchísimas gracias. Hipnótica por acercarse. Gracias a ustedes, chicos, un placer. A los que estén mañana en La Plata, les recordamos, ahí los esperamos en C'est la Vie. Y bueno, nos veremos pronto. Gracias La Tribu, gracias Sanguche.